Jude, what's up? Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio garante de México. Estoy 100% orgulloso de ser mexicano. Radio Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche. Presenta la noche. La noche. La noche. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. Thank you. desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Thank you. I to save the man. I to save the man. I'm strong to the finish, cause I eat me spinach. I'm Popeye the Sailor. I'm one of gazookas, which hates all palookas, what hates a knee up and square up. Why biffs and I bops them, and always I've dropped them, but none of them get nowhere. If anyone ever loves it. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. Águila o sol, gran mundo. Habitas un bosque de vidrio, el mar de labios delgados, el mar de las 5 de la mañana centellea a las puertas de tu dormir. Cuando lo rozan tus ojos, su lomo metálico brilla como un cementerio de corazas. El mar amontona a tus pies espadas, azagallas, picas, ballestas, dagas. Hay moluscos resplandecientes, hay plantaciones de joyas vivas en tus alrededores. Hay una pecera de ojos en tu alcoba. Duermes en una cama hecha de un solo fulgor. Hay miradas entrelazadas en tus dominios. Hay una sola mirada fija en tus umbrales. En cada uno de los caminos que conducen hacia ti, hay una pregunta sin revés, un hacha, una indicación ambigua en su inocencia, una copa que contiene fuego, otra pregunta que es un solo tajo, muchas viscosidades lujosas, una espesura de alusiones entretejidas y falaces. En tu alcoba de telarañas dictas edictos de sal. Te sirves de las claridades, manejas bien las armas frías. En otoño vuelves a los salones. Thank you.

abrir la noche. Señal universitaria.